Bueno, pues nada, vamos a empezar como todos los fines de semana y como todos los viernes aquí en la radio. Estamos con Ana. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí estamos con Anina, que hoy ha venido aquí al programa. ¿Cómo lo lleves? Bastante bien. ¿Bastante bien? Uy, eso ya no me parece tanto. Es verdad, lo de bastante sobra, pero lo de bien... ¿Cómo? Es cierto. Ah, bueno. Después de tanto, ¿no? Después de tanto. Después de tanto y tan poco que se pudo hacer en Barcelona, ¿no? Sí, se hizo bastante. Por eso te decía bastante bien. ¿Qué pasó? Bueno, pasaron muchas cosas. Estuvimos con la madre. Sí. La madre es especial. Estuvimos ahí con doña mamita, ¿no? Exactamente. Y nos dio bastante. Nos dio a todos. Y a los que no son todos, ¿eh? Quizá. Yo creo que nos dio y mucho, ¿eh? Nos dio mucho amor, como acostumbra ella. Eso se tradujo en... Sí. Las emociones nuestras fueran calmándose poco a poco. Y hubiera más sosiego en nuestras almas. Eso fue lo bastante. Ya. ¿Qué pasó por ahí? Con algunos del grupo nuestro, pues... Nos dio el mantra, a otros no. Exacto. Chicos jóvenes como nosotros, ¿no? Que tienen que volver, ¿no? Mucha juventud. Es precioso que vosotros, los jóvenes, empecéis desde ahora a daros cuenta que el mundo está lleno de luz y que lo veáis en vuestros corazones. Sí. Bueno, anda, pues nada, vamos a hacer un descanso y seguimos. De acuerdo. Bueno, pues nada, aquí seguimos con Animator, me la llamo yo. No es para tanto. Ya, no es para tanto, pero bueno. Pues bueno, ahí estamos con el subidón de AMBA, ¿no? Totalmente, que nos ha dado, ¿no? Algunos hicieron ceremonias un poco especiales, digamos, ¿no? Como la Nati, ¿no? Sí. Es muy especial hacer... El Arati, pero bueno, eso como digo yo, no se puede contar, ¿no? Como... Hay que vivirlo. Claro. Eso es una experiencia inolvidable. Inolvidable. Tú lo hiciste este año y yo lo hice el año pasado y desde luego conservo un recuerdo precioso. Es una emoción que no se puede explicar, hay que vivirlo. Claro. Como tú lo viviste este año. Fue un regalo, la verdad. Yo no me esperaba este año realizar la ceremonia del Arati. Y Angelita, pues bueno, fue muy especial para ella. Sí, totalmente especial. Lo vivió muy bien, lo mismo que tú, desde dentro. Sí. Bueno, pues nada, cuéntanos eso que tenías que contar de... Eso, a ver, los versinos esos de la madre. Yo quería leer a ver qué nos cuenta. Un relato de un libro de la madre, El despertar de la maternidad universal... Puesto que la madre dice que el amor de madre está en todos los corazones, en todas las almas, no necesariamente tiene que ser un amor de una madre, de una mujer. Y respecto a eso, pues ella habla de que hay dos tipos de lenguajes en el mundo: el lenguaje del intelecto y el lenguaje del corazón. Ella llama el lenguaje del intelecto árido y racional. Le gusta discutir y atracar. La agresión es su naturaleza. Es puramente masculino, desprovisto de amor o de cualquier sentido de interacción con los demás. Dice: no solo yo tengo razón y tú estás equivocado, sino tengo que probarlo a cualquier coste para que tú me des el paso. Controlar a otros y hacerles bailar como marionetas, al son de sus propios caprichos. Es típico de los que hablan ese lenguaje. Tratan de imponer sus ideas sobre los demás. Sus corazones están cerrados y raramente tienen en cuenta los sentimientos de los demás. Lo único que valoran y consideran es el dictado de su propio ego y su humana idea de victoria. De otra manera, dice que hay otro tipo de lenguaje, que es el lenguaje del corazón, el lenguaje del amor, el lenguaje que se relaciona con el principio femenino. Es bien diferente. Los que lo hablan no prestan atención a su ego. No están interesados en probar que tienen razón o que el otro está equivocado. Están profundamente interesados en el prójimo. Y lo que realmente desean es ayudar, apoyar y elevar a los demás. En su presencia surge la transformación, espontáneamente. Son los dadores de una esperanza tangible y de luz en este mundo. Los que se acercan a ellos renacen. Cuando este tipo de gente hablan, no lo hacen para impresionar. Imponen sus ideas o discutir. Su habla se convierte en una verdadera comunión entre los corazones. El amor verdadero no tiene nada que ver con el placer o el egocentrismo. En el amor verdadero, uno no es el importante, es el otro el que importa. En el amor, el otro no es tu instrumento para satisfacer tu deseo egoísta, sino que tú eres un instrumento de la divinidad con la intención de hacer el bien en el mundo. El amor no sacrifica a los demás. El amor se entrega alegremente, sin esperar nada a cambio. El amor es desinteresado y no se impone a la mujer para relegarla a un segundo plano, para tratarla como un objeto. Claro. Cuando hay amor verdadero, no te sientes menospreciado, más bien te engrandeces y llegas a ser uno con la totalidad. Lo contienes todo y te sientes eternamente dichoso. Ese es el lema de la mamita. De la madre. Pues un namas y vaya. Un namas y vaya. Que todos los seres sean felices, como decimos. Pues el ¿cuándo fue? El martes o el miércoles fue cuando da los Darshan de por la mañana. Antes del Devi Baba. El miércoles. ¿Te refieres a las meditaciones que hace? No, cuando da el Darshan de por la mañana, el abrazo. Por la mañana. Sí, sí, lo hace por la mañana, exactamente. Luego ya empieza el Devi Baba a las 7, sí. Sí. Pues me he sorprendido mucho cuando fui a... Joder, hasta me emociono. Normal. Cuando fui a... al Darshan de la mañana, me sorprendió mucho que me haya dado dos caramelos Ama. Y cuando hice el Darshan de la tarde me dio uno. Y pensé, digo, esta mujer... aquí ella me está intentando decir algo. Dos caramelos a lo mejor es para que venga otra persona, no lo sé. A lo mejor es que quiere que venga alguno que no, que puede ser que ayude. Puede ser una señora que es una gran madre, que es tu madre, me comentó que muy al principio de venir ella a Amma, le daba un caramelo y me parece que una gominola o un caramelo más blando. Uno duro y uno blando. Eso le daba, es. Sí. Y ella no comprendía tampoco exactamente para qué eran esos caramelos. El uno para ella y el otro. Y con el tiempo... No, era uno para papá y otro para mí. Eso. Bueno, yo sé que uno de ellos era para ti, seguro, el blando. Sí, el blando era para mí, sí. Así es. Y con el tiempo se dio cuenta de eso. se dio cuenta, no sé. Yo, a ver, le preguntaré a papá a ver si llevamos aquí a doña Tecla. Que yo creo que le vendrá, le iba a venir bien. Segurísimo. Le iba a venir bien, yo creo que iba a soltar todo. No sé, ya Dios dirá y ama, ama le llamará. Yo creo que ama ya le está empezando a llamar. Sí, la llamada es poco a poco. El camino se hace despacito. Siempre es mejor un camino despacín que no corriendo, porque te paras y luego dices, ¿y ahora? Sin embargo, poco a poco puedes ir pensando y dando los pasos firmes. Es mejor así. Qué bonito el grupo, Qué grupo más bueno hemos hecho, Un grupo con mucho amor siempre, y mucha gente paz. Joven, vino Javi, vino Isabel, Angelita, los dos chicos. Ana de Madrid, que es muy especial. Ana de Madrid, que es muy especial, que por... Me quedé sorprendido de que... Me sorprendió mucho de que, siendo el primer año, haya pedido el mantra y Ama se lo haya concedido. Sí, es que también trabajó mucho, hizo mucho Seba. Y además de una manera desinteresada. Ya. Eso es muy importante. Pero aparte del servicio que ha hecho Ana, que le mando un abrazo desde aquí, un abrazote, mandamos un abrazote fuerte. Me ha sorprendido lo contenta que estaba, ¿no? Lo feliz, feliz. Estaba feliz, estaba como a punto de llorar, pero no podía, ¿entiendes? No podía como llorar, ¿no? No podía, pero lo sentía, ya sentíalo y decía, qué pasada, que no sé qué más. Y cuando fue al Darshan, cuando fue al abrazo, pues... Me lo dijo, me dio el mantra. Y dije, yo no suele darlo, ¿eh? La primera vez no lo suele dar, porque a Rubén no se lo dio. Sin embargo, mira, a los dos chicos, a Iván y a Noelia, se lo dio. Al mozo de Naza, se lo dio. También. A Nazaré se lo dio. A Naza también. Sí. Y a la amiga de Nazaré, también se lo dio. A Begoña y a mí también, la primera vez. A Begoña y a ti, la primera vez. También, sí. Pero es curioso que haya pasado... Y a Isabel... A Isabel también se lo dio. Pero es curioso, pasaron cosas de decir, bueno, pero ¿por qué pasan esto, no? Yo pienso que es un poco para canalizar. Dándote el mantra te ayuda a canalizar ciertas cosas, digamos, no defectillos, pero sí que tienes que solucionar dentro de ti. Entonces te lo da como para ayudarte a que eso sea lo antes posible, no tarde, sino que vaya lo antes posible arreglándose. La verdad es que a papá le sorprendió mucho, ¿no? Porque le iba a hacer una pregunta a Ama. Le dijo, Ama, one question, please. One question, little. Y según lo estaba abrazando, le dijo, ponte para atrás, que, que luego ya preguntarás. Pero solo con la mano le hizo... Para allí. Y luego no sé si se la habrá dado o no, pero bueno. Le sorprendió a papá, ¿no? Que Ama dijera eso, ¿no? Pero bueno. La verdad es que lo pasamos bien, ¿eh? Fue un grupo, aparte de los dispares que hubo, fue un grupo, yo creo que muy guapo, ¿no? Sí, es un grupo guapo. Yo creo que todos los grupos de Ama son guapos. Es una unión muy poderosa la que tenemos allí. Estamos unos unidos con otros. Nuestro grupo, porque es el grupo de Asturias, el grupo que es un grupo que estamos muy muy unidos. Estamos unidos todos. Pero yo veo otras personas, incluso que van solas, y que hay una gran unión, hay un nexo de unión entre todos los corazones. La verdad es que... Joder, ¿cómo estoy? La verdad es que Irama... Yo creo que... cambia la vida a todas las personas que van, porque el año que fuimos nosotros, el año pasado, vimos a gente salir del abrazo llorando, a gente tal, ¿no? Y este año la gente parece que no tenía sentimientos. Sí, yo vi mucha gente llorar. ¿Viste, no? Entre ellos yo la primera. A mí me cuesta mucho llorar. Si lloro es en silencio y en mi habitáculo. Delante de los demás quizás sea parte de orgullo que tengo que solucionar, Y este año fue especial, me quité un gran peso encima. El domingo esta vez que no te... Vamos, un poco más y sacamos la piragua. Un poco más y sacamos allí un caldero de lágrimas. Pero tuve unos brazos que me acurrucaron, que eran los tuyos. Ya, bueno, ya sabes que ahí estamos todos para acurrucar. Naza lloró muchísimo, ¿eh? También mucho. Angelita lloró muchísimo, Angelita se emocionó muchísimo. Sí. Angelita cuando vio toda la obra de Amma decía a mi mamá que decía, ay, pero esta mujer, ¿cómo no ponen esto en los documentales de la 2 o tal? Pero ¿quién lo sabe? ¿Quién? Además, creo, no lo voy a decir muy claro, pero creo que puede ser que venga su manrita. Sí, algo dicen. Algo dicen. Se oye. Se oyen rumores de que venga. Pero no sabemos todavía. Su banrita, pero bueno, no sabemos, lo informaremos. Iremos informándoos de tal. Lo que sí sabemos, ya, es que en marzo vamos a hacer otro Yang de Amma. ¡Ay, qué estupendo! Nos lo dijo Patricio, que es el coordinador de Amma en España, y que sí, que posiblemente en marzo. A mediados de marzo, posiblemente que haya otro. Animamos, ¿no?, a las personas a que vayan. Por supuesto. ¿Eh? El IAN es una meditación muy especial en la que se coordina, pues, tanto físico como mente. Y una vez que lo has hecho, lo has realizado, yo le tengo hecho, estoy encantada porque es una de las meditaciones que más me han equilibrado. No digo la única, pero una de las que más. Y animo, por supuesto, desde aquí a todo el mundo a que tenga la fuerza, ¿no?, para poder hacer la meditación, que quedará muy bien, muy contento. A ver si ganamos, como el año pasado, que fuimos 30 y pico. Sí, por ahí fue bastante. ¿40? Tantos no me parece. Yo creo que sí, 30 y tantos, casi 40 fuimos, me parece. Bueno, entre los EVAs sí. Sí, bueno, entre los EVAs y todo, sí, pero eso, animamos a la gente a... Oye, a que se anime, a que se apunte. Y oye, si sale alguno más para ir a Barcelona, bienvenidos al grupo. Así nos pasa, que la madre, la pobre, cada vez acaba más tarde. Cada vez. Sí, el otro día acabó a las... El martes acabó a las 4 menos 20. Sí, sí. Pero bueno, acabó bailando, que era lo que nosotros no nos esperábamos. Nos dio un regalo, sí. Bailamos para ella y ella nos lo devolvió. De una manera... Pero alegre, con una agilidad que parecía mentira que hubiera estado dando tantas horas abrazos. El miércoles tuvieron que tapar, ¿te diste cuenta? Tuvieron que cerrar las cortinas. Sí, para que descansara un poco. No, no es que haya descansado. Es que le tuvieron que dar insulina. Ah, bajón. Bajón, le dio un bajón de... Pobre, demasiado. Estaba comiendo. La vimos ahí, ahí comiendo. Y bebiendo, pero luego ya fue cuando le dio el bajón, pero luego siguió, ¿eh? Luego siguió. Y luego lo último, bueno, lo último ya es que no es, es inexplicable, lo último, lo de... ¿Cómo es posible, Rubén, que nos pueda mirar a todos? ¿Es verdad? Es increíble. Pues éramos, no te sabría decir, pero 4.000, 5.000 personas habrían al pabellón. No te sé decir, porque yo así... Abulto soy... Bueno, digámoslo a grosso modo. 4.000, 5.000 habría. Calcular, pero... Pero... La verdad es que... La verdad es que nos hace un chequeo, ¿eh? Total. Nos está chequeando ahí después de tantas horas. Que son 30... ¿no? Bueno, calcula tanto... 36 horas. De los tres días... Un 36, 40 horas. Porque ya íbamos calculando mi madre y yo y eran 21 horas el miércoles. La noche bien. Del miércoles al jueves eran 21 horas con el descanso, con 2 horas de descanso que tuvo. Pero no es nada, 2 horas de descanso. No es nada. Para tantísima gente. No es nada. Tuvo muy guapa la puya del agua. Sí, preciosa. Tuvo preciosa. Yo creo que es una de las meditaciones más fuertes que hay en el programa. Sí, es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte, o sea, mueve mucho. Muchísimo. Además con el... Con el OMA y tantas personas y bueno, pero bueno. El OMA, ¿le explicaste alguna vez la meditación? ¿Cómo era? Sí, el OMA la expliqué también. Maón. Maón. también la expliqué. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Venimos como en las nubes, ¿no? Sí, yo estoy flotando todavía. Yo no aterricé todavía. Yo hoy por la mañana vi el Arati y bueno, me cayeron las lágrimas de verlo. Solo de estar ¿a qué estás? ¿A nada? Nada, estás al lado. Al lado de ella, sintiendo a la madre. Pero es un privilegio que nos hayan, que nos estén regalando. Bueno, yo creo que haya sido la mamita, ¿no? La que nos lo regaló, ¿no? Así es. Bueno, pero bueno, ahí estamos y oye, poco a poco estamos con ella y oye, hay que seguir en el camino de estar con Amba y de, oye, y desde aquí pues nada, decir que, oye, a la gente que quiera hay que... Animar a todos y que, oye, que lo conozcan por lo menos y saber que mañana tenemos... Eso, ¿no? Tenemos el... Nuestro satsang. El satsang de todos los sábados. Una ceremonia. Eso es. Una ceremonia que, bueno, que es un poco familiar, ¿no? Pero ahí estamos todos los que... Oye, los que se quieran apuntar, pues oye, que hablen... Que llamen a Carmen Paja o en la página web del Centro Budista también... Sí, también tenemos información. También tenemos información para esa gente que, oye... que quiera poner su granito de arena. Su granito de arena para la organización. Para la organización. Para ayudarlos, o sea que... de alguna manera económicamente. Y también para que AMMA y su grupo nos ayude a nosotros. Es un toma y daca, es una colaboración. Bueno, vamos poniendo un bayan para animar esto. Por supuesto. Animado yo creo que está. Sí, sí. Animado yo creo que ya está, pero... La energía ya está fluyendo. Ya fluye la energía. Bueno, ¿qué decir? 985. Bueno, dije el teléfono. Exacto, ¿a dónde nos llaman? 14-23-45 y en las tardes con Rubén @yahoo.com pa que mandéis alguna cosa. De momento en línea, 1. O sea que, bueno, de momento... Pero bueno, ahí estaremos. Poco a poco irá subiendo el percal. Pero bueno, vamos con... No sé qué vayan puse. Alguno. Pero bueno, vamos a escuchar este Ibañan y luego seguimos. Amritanandamayi Jai Jai Sadguru Rupini Ma Mangaladayini Ma Vande Aruna Nirjari Ma Amritanandamayi Thank you. Seguimos, ¿eh? ¿O no? Sí, cómo no. ¿Cómo no? Seguimos hablando aquí de la mamita. ¿Qué podemos contar? Hay tantas cosas. Tantos Sebas ahí en el... Bueno, pues nada, tira. Leemos otro fragmento. Venga, pues hala. Otro fragmentín de Amma. Con el permiso de la madre, claro. Claro, no, la madre tiene que dar permiso, pues ya sabes que siempre lo da. Por supuesto. La madre dice así: lo que nuestro mundo actual necesita realmente es la cooperación entre hombres y mujeres. Una cooperación basada en un sentimiento sólido de unidad, tanto familiar como social. Las guerras y los conflictos, el sufrimiento y la ausencia de paz que aflige al mundo actual podrán ciertamente disminuir si hombres y mujeres empiezan a cooperar y a apoyarse mutuamente. Hasta que no se restablezca la armonía entre lo masculino y lo femenino, entre hombres y mujeres, la paz continuará siendo un sueño difícil de alcanzar. Uy, sueño difícil de alcanzar. Y un poco complicado, pero bueno, para algunos... No imposible, pero sí difícil. Difícil, sí. Ya, o sea que nada. Como ha dicho Ana, que difícil no, pero imposible. ¿Y qué más contamos? Hubo mucha gente este año, ¿eh? Yo sí pensé que no iba a haber tanta gente el miércoles. Y hubo mucha, sobre todo de tarde. Sobre todo de tarde, sí. Uh-huh. Daba la vuelta al pabellón por la calle de atrás. Yo pensé, digo, no, yo fui a comer y digo, meca, sí, total, ahí estaba todo hecho. Uh-huh. Pero bueno, oye, lo que no vi este año fue la guardería abierta. Estuvo abierta en el piso de arriba. Ya, pero pasé yo por la tarde y no había... Había muy pocos niños este año. Yo no sé, depende del momento. Yo concretamente... Estuve en la guardería porque estuvimos haciendo un ensayo de baile y de canciones ahí al lado. Ya lo sé. Y por eso vi la guardería, si no, no lo hubiera visto. La verdad que no hubiera subido. Llamada. Thank you. Pues nada, tenemos llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues... Bien, compañía, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues qué gozada, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pues sí, yo no pude, le decía a Rubén, ahora fuera de micrófono, que tenía pensado ir. Tenía hotel reservado y todo, pero me puse enferma. Justo el lunes, el martes tenía que viajar. Ajá. Y el lunes me puse enferma. Vaya, eso es peor. Pues eso, que quizás este año no era momento para ir, para mí, y ya está. Igual ya sabes que las cosas siempre pasan para algo. Os estoy escuchando y, bueno, pues a través vuestro también me entero de cómo ha ido este año y me gusta mucho, ¿eh? Sí, fue fenomenal. Sí, ya os estoy escuchando, ya. Este año fue terrible. Sí, lo terrible. Sí, o sea, que habéis notado que fue más gente este año. Sí, grupo mucho... El grupo se unió mucho, mucha gente joven y todo muy bien. El grupo de Asturias. El grupo de Asturias fue mucha más gente, sí. Y a nivel de allí, también. Hubo más gente el miércoles. Sí, sí, el miércoles fue un día, además, que al ser un día laborable, sí. Pues se suponía que iba a haber pues mucha menos gente. Sin embargo, a partir de las 5, ¿no, Rubén? Más o menos, ya en la puya del agua. Sí, ya en la puya del agua se llenó el pabellón hasta la bandera. Madre mía. Y hasta el amanecer, ¿eh? Y hasta el amanecer, ¿eh? Precioso. ¿Y os pasasteis toda la noche? ¿Cerraron sí. las puertas? Sí, cerraron las puertas y pasamos la noche en el pabellón. Pasamos la noche entera en el pabellón y aguantamos, ¿eh? Venimos con sueño, pero sí, aguantamos, sí. ¿Eh? Veníamos con sueño todos, dormimos en el avión, caemos como pollinos, pero... Así fue. Fue un sueño eternecedor, ¿no, Ana? Sí, ahora como un niño, te acurrucas en los brazos de la madre. Sí. Esa sensación. Mucha sensación, muchas lágrimas por parte del grupo de Asturias y bueno, qué fue bonito. Eternecedor todo. Pero bueno... Qué bueno. Sí, la verdad que sí. La madre llama cuando quieras que vaya, llama. Sí. Yo pues, creo que sí, cuando tiene que suceder, sucede. Así es. Y este año, pues, la tuve presente, yo estuve presente también, pero no me ha dado un cólico de riñón, ya. Además tremendo. Ajá. Y imposible ir. Bueno, eso. Pero no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Estás bien, ¿no? Perdón, sí. Bueno, ahora estoy un poquillo así todavía flojica. Sí, pero bueno. Pero ya poco a poco. Poco a poco. Sí. Que yo pienso que si Amma tiene ese poder tan enorme, como habéis dicho, de ver a todas esas personas, 3.000, 4.000, así pues, es. ¿Por qué no puede ver también más allá, no? Sí. Entonces yo estaba aquí pues también pensando eso, que de alguna forma también estaba allí. Su granito de arena te llevará. Sí, cariño, sí. Hola, que os mando un saludico muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchando. Venga, contar cositas. Gracias. Que te mejores, que seguro que mejorarás. Gracias, sí, Adela. Claro. Sí. Un abrazo de luz. Un abrazo de luz. Venga, adiós, Adela. Gracias. ¿Viste? Oh. Ay, pues gracias, Adela, gracias por la llamada. No me esperaba que fuera ella, ¿eh? La verdad es que nadie se esperaba que fuera Adela. Pensé que era papá, pero al ver a Adela, sí. Al escuchar a Adela, pues nada, ya sabes que la enfermedad esa que tiene Adela, pero bueno, está mejor gracias a la mamita. Que le apoyará en todo lo que pueda. La verdad que lo que le ocurrió a Adela es bastante doloroso. Y como dice ella, la energía de Amma llegó también hasta donde estaba y mejorará seguramente mucho antes de lo que esperaba. Sí, sí. Pues llegó hasta Vitoria. Uh-huh. O sea que... Y una cosa que nos sorprendió a muchos, que Amma fue o Subanrita, no sé si fue Amma o Subanrita, creo recordar que dijeron que a Barcelona, que tiene que llegar, en vez de a Barcelona, que tiene que llegar a todos los puntos de España. No sé si fue AMBA o su manrita, no sé qué lo diría, uno de los dos. Pero que debería llegar no solo a Barcelona, sino a todos los puntos de España. Eso sería excelente, pero ya sabes que ya le cuesta hacer un tour por Europa. Llegará. Poco a poco. Poco a poco llegará. La hemos propuesto, a ver si el año que viene o conseguimos premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Sería para el grupo de Asturias un regalo, ¿no? Un regalo maravilloso. Que viniera Asturias. A ver si sale en un año, a ver si sale. Y bueno, los que nos estén oyendo, pues creerán que estamos locos. Eso pasa muchas veces, ¿eh? Eso siempre pasa. Pero tú sabes que normalmente el que cree que está de acuerdo es el que más loco está y viceversa. De todas maneras, poner etiquetas no es la enseñanza de la madre. Ya. Nosotros estamos locos de amor, eso sí lo podemos decir. Eso sí, que locos, nos dio ella. Locos de amor que nos dio ella. Pero qué armonía había en tú no lo viste, pero el lavaplatos lleno de sebas. Sí, sí, ¿lo viste? Sí, yo estaba ahí, estaba. En lavaplatos no trabajé directamente, pero iba y venía. Ibas a llevar y venías. Por las cosas. La cocina también estuvo muy llena. Uh-huh. Estuvo un montón de sebas. Hubo, en flores. En flores. Flores es el... Las flores yo recomiendo a todo el mundo que haga ese tipo de seba, porque es un seba en silencio. Es un seba como deberían de ser todos. Estar concentrado, diciendo tu mantra. De es verdad, se recomienda a todo el mundo hacerle. Es una meditación en silencio. Total. Luego también está el del Prasad, estar al lado de Amba, dándole el caramelo. Tienes el de flores cuando te dan las flores, ahí estás como media horita detrás de la madre. Sí, es muy bueno ese también. Pero bueno, ya la gente que quiere ir el año que viene, pues oye, que nos lo diga y... Ahí estamos, abiertos a cualquiera y abiertos a todos. Uh-huh. ¿Qué más podemos contar? ¿Qué más? Yo os puedo contar alguna cosilla más. Pues ala. Si es posible. Hombre, claro, aquí es posible todo hasta las 7. Yo todo lo que dice AMBA, sus enseñanzas, procuro transmitirlas a los demás. Creo que es mi pequeño granito de arena para que haya información sobre este ser tan especial, este Dios que tenemos, y la suerte y el privilegio de compartir su amor. Claro. Ella dice lo siguiente: hay un hombre en lo profundo de cada mujer y una mujer en lo profundo de cada hombre. Esta verdad les fue revelada en la meditación a los grandes sabios y videntes de la antigüedad. Esto es lo que el concepto Aradhanariswara, mitad Dios, mitad diosa, quiere simbolizar en la espiritualidad hindú. Pero independientemente de que seáis mujer o hombre, vuestra verdadera humanidad solo saldrá a la luz cuando las virtudes femeninas y masculinas encuentren un equilibrio en vuestro interior. Toma ya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Ahí estamos. Ahí sabes. Y luego el martes. El miércoles por la mañana me puse a bailar allí en AMBA. Allí me puse a bailar con gente. La verdad es que estábamos decayendo ya. Estaba la gente decayendo con casi los Bayans. Uh-huh. Pero fue... Llegó alguien especial, ¿no? ¿Eh? Llegó alguien especial y... Para animar. ¡Fuah! Levantamos ahí... Pues yo calcularía como unas 100 personas en el abajo bailando y hicimos rueda, hicimos corro, hicimos... Sí, la verdad es que fue impresionante. La y gente. Había una persona que yo estaba desde arriba sentada. Una persona que animaba mucho a los demás. Y yo creo que se llamaba Rubén. Por eso te lo digo, que me levanté y digo, venga, hay que animar esto, hay que dar fuerza como sea. Y luego llevé a Ana, la de Madrid, y ahí estuvo bailando, estuvo viendo el ambiente. Yo creo que que yo creo que Ana el año que viene volverá. Ella, desde luego, aunque no vuelva físicamente, yo sé que va a estar ahí moralmente, en su mente. Moralmente y su estará. Corazón llevó, estará. Llevó mucho, mucho recuerdo bueno. Se emocionó al abrazo de la madre, se emocionó, yo la vi y se emocionó pues muchísimo, ¿no? Yo, qué bonito, me decía, qué guapo, que sentí una paz, sentí una tranquilidad, sentí... Claro, es que explicarlo no es tanto como estar con ella, ¿no? Así es. Es el embrujo de la madre. El embrujo de Amma que tiene ahí. Uf. Tantas cosas que yo creo que escribimos el libro gordo de Petete y se queda pequeño. Desde luego es infinito. Las enseñanzas de ella son infinitas. La verdad es que sí, la verdad es que a ver si una personita podemos llevarla el año que viene y se priva un poco de ello. A ver si la madre la llama. Yo creo que ha sido dos caramelos, yo creo que ha sido eso, ¿no? Que ha sido, yo creo que sí. Yo creo que ha sido... ¿Tienes algo más para leer o leemos algo? Léelo tú ya si quieres. Gracias. Que gracias por dejarme participar. Hombre, en la lectura. Para eso estamos. Para eso estamos. Yo sí que te quería comentar que estamos hablando de que fue Ana, estos chicos de Gijón. Bueno, yo lo que quiero decir es que el grupo somos muchísimos más, que aunque no digamos el nombre, están en nuestros corazones y son los que patrocinan fundamentalmente Carmen. Los padres que nos dejan el recinto para poder hacer el saxan. Hay más personas, está Aurea también, está Pili. Está Esther, Carmela, Rosa. Hay muchas más personas que no quisiera que se me quedaran en el tintero, decir sus nombres, si te acuerdas tú, porque todos formamos el grupo de AMMA. También está Javi. Exacto, sí. Rubén. Sí, otro Rubén. Charlie. Tati. Ajá. ¿Quién más? Bego. Begoña, sí. Patri. ¿Quién más queda por ahí? Se me queda. Jesús. Por supuesto, su hermana, ¿no? Su hermana. ¿Quién más queda por ahí? Vero. La otra Vero. Vero. Arancha. Arancha. Joana. Joana, ¿ves? Joana me quedaba. Y bueno, hay gente que participa, pone su granito de arena. Y bueno, yo creo que, oye, somos un grupo fuerte, ¿eh? Fuerte. Aparte de los otros grupos que hay por ahí, nosotros somos fuertes. Porque la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Pero bueno, yo estoy encantadísimo con Carmen también. Carmen la probé. Trabaja mucho, ¿eh? Sí, tenemos que comprender el esfuerzo de esta persona para que todos participemos de todo. De todo. Que eso tenemos que tenerlo en cuenta. La verdad que es que... para tener un ordenador en su cabeza. Su hija Naza también últimamente la está apoyando mucho, pero la verdad que ella lleva una carga muy grande. Muy grande. Ella, la verdad es que lleva una carga súper grande y súper, súper... Uf. Yo no quería meterme en el papel de Carmen. Es de mucha responsabilidad. Sí, la verdad es que es de mucha responsabilidad el tema de Carmen, ¿no? Tiene que cuadrar todos los satsang, cuadrar todas las horas, hacer todas las horas. Es terrible. El papel de Carmen es importante para Amma, importante para nosotros. Porque con ella... Sabemos la importancia que tiene el grupo, ¿no? Así es, ella lo transmite. Nos transmite mucha mucha fuerza. Cada uno ponemos un granito de arena, pero ella es la que coordina y la responsabilidad es de ella. Referente a la organización, que eso lo tenemos que tener en cuenta. La que lleva el peso del grupo, digamos, ¿no? Así es. Bueno, pues nada, ya está contado todo. Un abrazo a todos desde aquí. Una masiva y un abrazo a todos. Pues nada, gracias. A ti. Por haber venido. Y a todos. Pues nada, vamos a ir despidiendo ya. Que pronto vendrá otro programa detrás. Y yo creo que hay que dejar sitio para los demás, ¿no? No acapararlo nosotros, ¿no? Compartir, muy importante. Compartir, como dice, como decía la mamita, ¿no? Uh-huh. Pues nada, vamos a acabar ya. Pues nada, aquí, ay, estamos todavía del viaje, de los catarros, ¿no? Pues nada, como he dicho, hoy el especial de AMMA se acabó, segunda parte. Gracias. Gracias de nuevo también. De corazón. A vosotros. Ana, no, a nosotros no. Nos tienes que dar las gracias. A ti por presentarme al programa. Sí. Y a las personas que llevan a emisora. A inculcarte, ¿no? A meterte en el tema, ¿no? Porque seguro que cuando acabemos aquí me acaba matando. Pero de besos. Pues yo te mato, ¿eh? ¡Qué encerrona me diste! ¡Qué encerrona! ¡Qué encerrona! No, estuve muy a gusto, la verdad. Nada, la verdad. Y yo. Pues nada, nos despedimos hasta el viernes que viene, que será 16, ¿sí? 16. A ver cómo sale esto. Te pasaré la copia del programa. Y a ver si podemos subir la Latia al Facebook y colgarlo en el grupo de AMMA. Y en YouTube también, para que la gente vea una de las ceremonias más fuertes de AMMA, aparte de la ceremonia la puya del agua, ¿no? Es fuerte, esa es. Pero bueno, ha habido gente que trajo el agua. De bendecida por AMMA, que es no es del grifo, no es agua del grifo, como me preguntaba una señora cuando acabó la puya del agua, ¿no? ¿Es agua del grifo? No, es agua traída expresamente de la India y bendecida por AMMA. Creo recordar que es así. No sé, yo hice la ceremonia del agua, estuve con el agua, pasándolo de un lado a otro, pero desconozco si el agua es de la India o son botellas que ya bendice el agua en tres botes diferentes. Tres boles diferentes, sí. Uh-huh. Es dura la purificación, la puya del agua, porque tienes que llevar el agua, todo el recinto. Te imagínate que son bandejas. Unos envases pequeños de agua. Y claro, sube escaleras, baja escaleras. Hay que tener mucha coordinación para que todos tengan agua. Y en cadena. Exacto. Este año no salió tan bien como el año pasado, porque el año pasado estaba, claro, toda la gente por debajo, pasándonos las bandejas. Y este año, yo no lo vi tan mal. Todo el mundo tuvo agua al final. Al final, sí, cuando empezó la puya. Claro. Cuando empezó la puya siempre tenían agua. Bueno, pues nada, lo dicho. Que nos vemos el viernes. Y hasta luego. Un abrazo.